minutos me vienes a decir que ya no te intereso, no sientes nada por mí. Yo nunca había sufrido tanto porque a mí, si te he entregado mis sueños, me quiero morir. ¿Y a dónde está? ¿Y a dónde fue la promesa de amor que me hiciste ayer? ¿Y a dónde va con tanta maldad? Cuidado con esa torranta que solo quiere jugar. ¿Qué pasa el próximo? Entre